En el norte de Colombia, el pulso de la Santa Marta vibrante, universal, siempre nuevo. Vaya loco. Margarita Gutiérrez, artista que despide el año 2008 en la Fundación Museo Bolivariano de la Quinta de San Pedro Alejandrino con su exposición Lugar de Lección. Y la primera pregunta es, ¿quién elige a quién? Buenas tardes, bienvenida Margarita, Agenda Samaria. Buenas tardes, Juan José, encantada de estar con ustedes aquí. ¿Quién elige a quién? Yo creo que ese museo vivo tan hermoso que hay fuera del Museo de Arte Bolivariano de la Quinta de San Pedro Alejandrino es quien me elige a mí para yo voltear mi mirada y poder estar cerca de este espacio tan hermoso y poder desarrollar algo aquí. Hace un año vine invitada por Sarita Bello, por el museo, y me quedé trabajando unos días, reflexionando, respirando, y como diría Marcel Duchamp, prefiero respirar que trabajar. Pues respiré bastante, caminé, miré los árboles, las plantas, y de allí surge esta muestra. Muestra que se inaugura en la sala El Momo del Villar, tengo entendido, ¿no? Hernando del Villar. Sí, correcto. La sala Hernando del Villar, cuando yo vine en el 2007, estaban trabajando para tenerla lista, porque es una sala que han remodelado, y Hernando, Momo, como le decíamos en la época universitaria, en los años 70, el Momo estuvo muy cerca a nosotros y siempre nos dio ánimo, alegría, locura, de todo. Y el maestro, yo le hice un homenaje en esta muestra con una obra que se llama Semilla. ¿Qué tanto del jardín botánico, o sea, del jardín de la Quinta de San Pedro Alejandrino, hay en esta muestra que vemos? Pues mira, nomás podemos observar la obra que es homenaje a Hernando del Villar. Es una semilla de un árbol que se llama orejero. El orejero alude, como su nombre lo indica, a los sentidos, a escuchar. Y a veces es más importante escuchar que hablar. También la semilla es lo que deja un maestro. Si no se hubieran inventado programas de edición de imágenes como el Photoshop, diríamos nosotros que estaría usted asesorando a los diseñadores gráficos para trabajar como estas experiencias gráficas que yo veo acá en Semillas. A ver, mi obra siempre ha estado cerca al diseño aplicado. A mí me emociona mucho la síntesis del diseño aplicado, la concreción, lo concreto, y tal vez hay una relación del diseño aplicado en la obra. Me imagino que sí, pero también nos recuerda a nosotros el trabajo del Momo del Villar. ¿Y la técnica es mixta? A ver, en esta exposición hay dos técnicas. Una obra, que es la obra central, digamos, Lugar de Elección, es hecha en una técnica tradicional, que es óleo sobre tela, de muchas capas de color, para lograr esas tonalidades. Y los dibujos son impresiones sobre Art Banner, que es un material contemporáneo, en donde la impresión se hace primero, queda una línea muy limpia y después es recreada en pastel graso, o sea, se podría llamar una técnica mixta. ¿Y es el mismo material que se utiliza para las impresiones digitales, para banners? Sí, con un poco más de grano, no tan cauchosa, pero sí tiene esa textura plástica, porque comprendiendo que en la costa es difícil que el papel se conserve, yo pensé en trabajar así por esa razón. Ese impacto visual, ¿por qué me recuerda a mí el submarino amarillo de los Beatles? Bueno, debe ser porque todos vivimos un poco esa época y debe ser que algo nos quedó en el coco. Somos del año 50, ¿no? Todos fuimos un poco hippies, un poco mochileros, no sé, ¿será ese el recuerdo? Es posible. 1971 al 75, formación en Bellas Artes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Y también participó en la primera etapa de lo que hoy conocemos como Art Nexus, una de las publicaciones de arte especializadas en Colombia que tiene un prestigio internacional. Pero en su nacimiento era una revista que fue hecha con las uñas, como casi todo en Colombia. Correcto. Hoy día verla internacionalmente, moviéndose en todas las ferias internacionales, llena de publicidad, a veces tal vez mucha publicidad, demasiadas ferias, pues sí da gusto, pero también se pone uno a pensar si el mundo del arte ha derivado en un mundo demasiado comercial. Claro está que yo siento satisfacción de pensar que esa revista no murió como mueren muchas revistas del mundo cultural. La revista Diners. A ver, la revista Diners apoyaba la galería Diners, en donde yo tuve unas lindas experiencias como expositora, el grupo de trabajo de allá es estupendo. Y las cosas evolucionan cuando faltan ciertas personas. Ellen Rigner de Casas, que en este momento la recordamos, murió y la galería tomó otro rumbo. Hoy día tiene otra mirada, es la galería Casas Rigner. Y además de esto, porque hemos mencionado como los escenarios comunes, las plataformas desde donde se exhibe, se habla, se muestra el arte en todas las épocas y el contemporáneo también. Ahí está el nombre de Margarita y la vemos participando en todas las experiencias como interesantes y épocas del arte. Da la impresión de que usted cuando ve un evento y un escenario que vale la pena dice, ahí estoy. Ah, eso quisiera uno, pero hoy día no es tan fácil. Sin embargo, siempre hay el espacio para uno. Puede que no sea el espacio que a otros les interesa. A mí personalmente me interesa en este momento estar cerca a la naturaleza. Y aquí lo encontré. Sin embargo, hay lugares para otras personas que son más interesantes. En fin, para mí en este momento tener tiempo espiritual de reflexionar que el mundo se puede desbarajustar y que el mundo está un poco patas arriba por no cuidar, por desperdiciar, por no ser conscientes. Aquí hay una frase que me gustó mucho, es: con el arte queremos que los que observan y lo reflexionan se conviertan en ciudadanos más conscientes y activos de su sociedad y de su entorno. Al modificar el comportamiento erróneo, a veces uno cree que valió la pena hacer lo que uno hace. Hay por lo menos una docena de exposiciones individuales, el doble o el triple de exposiciones colectivas, y vamos a hablar de las distinciones. El premio de pintura séptimo Salón de Arte Joven del Museo de SEA, hoy Museo de Antioquia de Medellín, invitada al segundo Salón Atenas, Museo de Arte Moderno de Bogotá, a la segunda Bienal de Bogotá, Museo de Arte Moderno, y una mención de honor en Chile. Recuerdo con mucho, mucho cariño el Salón Atenas. Y lo recuerdo porque era una forma de reunir a la gente joven de esa época. Se hacía una curaduría de un grupo, nos ayudaban económicamente y al finalizar ese trabajo era el Museo de Arte Moderno en sus épocas de juventud, y era maravilloso poder mostrar al lado de otros jóvenes que hoy día pues ya no somos tan jóvenes y que sin embargo todos estamos vigentes. Puedo recordar en este momento a Antonio Caro, Antonio Barrera, que ya no vive, John Castells, que es hoy día un gran escultor, Teresa Sánchez, que hoy día está trabajando internacionalmente. Y que estuvo acá, presentó una bella obra que se llamó Río Manzanares. En fin, fíjate, fue un momento en que todos estábamos comenzando y tuvimos ese estímulo. 1976, y tiene colecciones, bueno, faltó hablar de pronto de este título tan extraño, Energía y Vida, en Santiago de Chile. Ah, mira, esa fue otra exposición muy, muy interesante, porque la empresa privada logró aglutinar artistas de toda Latinoamérica y fue poniendo temas cada dos años. Y ellos como mecenas que fueron de la energía, entonces nos pusieron tema energía y vida, energía y agua, energía y mundo, y nos dieron la posibilidad de ir a Chile, recibir los materiales, regresar a nuestros países de origen, trabajar en grupo en Chile y luego devolver la obra a Chile con el tema. En el caso mío me tocó Energía y Vida. 2001 es el año de esta mención de Chile y el Salón Atenas, para recordar, es 1976. Y en 2008, en la época de Obama, los artistas, ¿cómo lo ven a propósito? Yo soy un poco escéptica. Espero no confundirme. Espero, tengo esperanza, pero pues estoy contenta de que sea él, gracias a que creemos que puede haber un cambio. Afortunadamente fue él. Sin embargo, hay que darle espacio a ver si. Yo creo que la primera mirada que ha tenido la figura y el fenómeno de Obama, la han hecho los artistas precisamente gráficos. Logotipos, por ejemplo, la figura del Che Guevara y la boina, pues necesitó todo un proceso, un sufrimiento del mártir. En cambio, Obama, antes de haber llegado, ya era un ícono. Ya es un ícono. Vamos a ver si ese ícono sí devuelve, porque fue como al revés. Entonces, como hoy día todo se vende primero con la imagen, esperemos que la acción llegue con la imagen. Esta es la artista que inaugura la exposición, Margarita Gutiérrez, en la Fundación Museo Bolivariano, una exposición que integra absolutamente todos los ambientes y es como un resumen del panorama del arte en Colombia para contemplar, y la curaduría podemos ver, y adelántenos algo de cómo es. A ver, dices tú la curaduría de cómo inició el... No, el montaje, por ejemplo, acá, la curaduría acá en el Museo Bolivariano, el montaje, ¿cómo lo ve? ¿Qué sorpresa hay para la gente que venga a esa exposición? A ver, uno siempre se queda corto cuando hay un museo vivo tan hermoso afuera, pero es una forma de que después de estar en ese museo vivo bello que hay afuera, haya una especie de imán hacia el Museo Bolivariano y la gente se desplace del Jardín Botánico, ese museo vivo, al Museo Bolivariano, y dentro de esa sala diga, alguien reflexionó de lo que hay afuera. Hablamos con Margarita Gutiérrez sobre arte, sobre imagen. Ella ha venido trabajando pintura, plasmando diseños, y ha estado trabajando en lo que es no señalética, pero sí yo creo que tiene que ver mucho con todos estos procesos de la modernización de Colombia a través de la imagen. ¿Cómo percibe el colombiano actual su conexión con la realidad? ¿Y cómo ha cambiado eso a cuando usted tuvo conciencia como artista que con la imagen se podrían comunicar cosas? A ver, ¿qué te digo? De todas maneras, se puede modificar el comportamiento del colombiano haciendo un trabajo a través del placer. Yo creo que cuando el alcalde Moscus lleva los mimos y enseña a la gente a comportarse en una forma divertida, la gente adquiere ese mensaje y cambia. Y cambia ese comportamiento tan salvaje a una cultura ciudadana. Entonces, tal vez si tú a los niños los llevas de la mano y les muestras una imagen, pero además observan y reflexionan sobre qué es cuidar, qué es no desperdiciar, de golpe el artista tiene ahí un poquito que decir. Y a propósito de un poquito que decir, Antanas Mocus anda por Santa Marta. ¿Quién? O sea, el 18 viene Antanas Mocus a hacer el lanzamiento. Moscus. Ya. Ah, Moscus, ya, correcto. Agenda Samaria en la Red, con el auspicio de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Realiza Juan José Martínez. En el norte de Colombia, el pulso de la Santa Marta vibrante, universal, siempre nuevo. Vaya, loco.